Mi nombre es Esther, estudiante del Diamantino García Costa. Empezamos con la entrevista. ¿Podrías decirnos su nombre y de dónde es originalmente? Juliet Narváez, de Nicaragua. ¿Cuánto tiempo lleva viviendo en este barrio? 17 años. ¿Qué le dio motivo a mudarse a este barrio? La economía. ¿Qué le ha ayudado a adaptarse a su nueva vida en este barrio? Las amistades. ¿Se ha sentido acogida desde entonces? Sí. ¿Cuál ha sido las mayores dificultades que ha enfrentado usted o su familia desde que llegó aquí? La adaptación al entorno, la verdad. ¿Cuáles cree que son las experiencias más comunes que enfrentan las personas migrantes en este barrio? La adaptación, adaptarse a las situaciones, la verdad. ¿Qué apoyo existe para las personas migrantes durante su proceso de acogida y adaptación? Pues personalmente no te lo podría decir porque no lo necesité en su momento. ¿Tienes hijos? Sí. ¿En menor o adolescente a su cargo? Adolescente. ¿Cómo definiría su convivencia con otros niños y niñas o jóvenes de su edad en el barrio? Muy buena. Muy buena. ¿Has hecho desde su llegada amistades en el barrio? Sí. ¿Consideras tu círculo de amistad intercultural? Sí. ¿En qué sentido? De diferentes nacionalidades. ¿Cómo describirías su relación con los vecinos y vecinas de otras nacionalidades? Muy buena. ¿Nos podrías poner algún ejemplo? Pues buena porque nos hemos reunido, cuando nos hemos reunido en cumpleaños, parques y cosas así, nos hemos adaptado, nos hemos llevado bien, hemos tenido conversaciones fluidas. ¿Participa en alguna actividad comunitaria o grupo local? No. No, ninguna. ¿Asociación de vecinos, vecinas o de familia, redes de contacto, grupos de teatro? Ninguna. ¿Cómo describiría el papel de las mujeres en la comunidad migrante? Muy trabajadoras, ¿no? Sí, trabajadoras. ¿Qué contribuciones importantes han hecho o están haciendo las mujeres para la convivencia intercultural en el barrio? Creo, de hasta donde yo tengo entendido, a través de las iglesias evangelistas y católicas, y trabajadoras sociales que imparten cursos para los extranjeros y los inmigrantes y todo. ¿Qué aspecto cultural andaluza considera positivo para su vida y la de su familia? ¿Qué aspecto? Pues la educación de menores. ¿Qué aspectos positivos cree que aporta la inmigración a la cultura andaluza? Nuestras culturas. ¿De qué forma cree que la diversidad y la convivencia entre culturas aporta aspectos positivos a su vida y comunidad? En enseñanza, enseñanza, idiomas, gastronomía. ¿Es lo que más le gusta de vivir en este barrio? ¿Qué es lo que más me gusta? Pues la comida, sobre todo, el transporte público, porque me gusta, a mí me viene estupendamente. El idioma, porque nos entendemos perfectamente. Y no sé, cosas. La forma de hablar que me gusta un montón. En fin. ¿Hay algo que le gustaría cambiar o mejorar en la comunidad? Sí, mejorar en la comunidad. Me gustaría que la limpieza de las calles, de nuestras calles, del barrio. ¿Qué cree que podría hacer la comunidad para promover la convivencia intercultural? Pues no sé, hacer un, ¿cómo se llama eso? Espera. No, espérate, es que no sé qué decirte ahí. Sí, yo creo que sería bueno más asociaciones culturales que nos pudiéramos integrar un poco más, que no estuviera solamente cerrado los círculos de ciertas personas, de ciertas culturas, de ciertas cosas, sino que fuera más revueltito. A ver si, por si me entienden. ¿Alguna sugerencia para mejorar la convivencia y el apoyo entre vecinos y vecinas de distintas nacionalidades? Uf, ¿alguna sugerencia? ¿Cómo es? ¿Alguna sugerencia para mejorar? Mejorar la convivencia y el apoyo entre vecinos y vecinas de distintas nacionalidades. Pues, no sé, respeto, respetemos. Que respetáramos un poco más. Hacer reuniones. No sé, algo así. Muchísimas gracias. De nada.